Sí, sol. En mí no quiero ver el sol. No, Once de la mañana, 25 minutos en todo el valle detrás de la sierra. Quiere, ahí hay una pelea entre el sol y las nubes, quiere asomar. Sabemos que en Milaclavero, por ejemplo, hay sol radiante. En las Rabonas estaba llovinando. Acá en Los Hornillos está parcialmente nublado, como el programa de radio, ¿le suena? Mucho. Bueno, acá estamos recibiendo visitas en los estudios del Grito. Con nosotros Tomás Mélica, integrante de La Llamada Escénica, sala de teatro independiente allí de la localidad de Mina Clavero. Vamos a charlar un ratito. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué buenos tal? Días. Buenos días. Buen día. Muy bien. Bueno. Agradecido por la invitación. Bienvenido. Contar un poquito para quienes no conocen, aunque ya hace rato que están ahí funcionando en Mina Clavero, ¿qué es La Llamada Escénica? La Llamada Escénica es primero y principal un proyecto que nace de la idea de un grupo de amigos que fue tomando diferentes formas, pero que se terminó convirtiendo en una sala de teatro independiente, autogestiva y que funciona a la gorra. Uh-huh. Esto de tomar diferentes formas, a ver, hasta llegar a la sala de teatro, ¿por qué fue mutando? En realidad fue la suerte del destino un poco, porque nosotros trabajamos en Mina Clavero con un centro cultural que se llama El Tambor, que funcionábamos en un espacio y debido a diferencias con la persona que nos alquilaba el lugar, nos tuvimos que trasladar a otro lugar que tenía un galpón y dijimos, bueno, este galpón lo alquilamos, no lo alquilamos, terminamos alquilándolo y en 2 semanas se convirtió en un teatro. Uh-huh. Una locura. Bueno, hermosa. Y me decías hace un ratito fuera del aire que hace ya unos 5 o 6 años que vienen funcionando ahí. Sí, hace 5 años y medio que estamos funcionando en Mina Clavero ininterrumpidamente. Tratamos de sostener el espacio durante todo el año. Si bien durante los meses en los cuales nosotros los minaclaverenses recibimos turismo, que es enero, febrero y un poco en julio, tenemos mucha más programación. Se trata de sostener una programación durante todos los fines de semana del año. Y también una cartelera bastante interesante que fue nutriéndose con el correr del tiempo de talleres y seminarios que se dan ahí mismo en la sala. O sea, la sala es un espacio en donde se realizan espectáculos de teatro, pero a su vez en ese espacio se dictan talleres de teatro, ¿esto es así? Así es, no solo, y ahí hago la diferencia, sí. Hay espectáculos de teatro, circo, danza, hay cine también, uh-huh. No me quiero olvidar de nada, pero también hay, bueno, en los talleres ahí funcionan, dentro de la sala funcionan 2 escuelas, que es Alas de Águila, que es un taller de tela y otras disciplinas aéreas de circo. Por ejemplo, a ver, yo que no soy trapecio, un peso, trapecio, cuerda lisa y algunos otros elementos. También funciona la escuela Volando Bajo, que es una escuela de parkour que funciona hace 2 años. Parkour. Eso que se tira contra la pared. Así es acrobacia urbana. Funciona un taller de teatro, clown, de danza contemporánea, de danza árabe, bien nutrido y diverso. ¿Todas estas actividades son a la gorra como el teatro o no? Los talleres, algunos tienen, hay 2 talleres que tienen un costo mensual que es muy bajo y que también se da la posibilidad del intercambio, el trueque o la beca. ¿Cuáles son el resto, talleres? El taller de parkour y el taller de acrobacia en tela. El resto de los talleres son a la gorra. Uh-huh. Las funciones son pura y exclusivamente a la gorra, tanto las funciones de teatro, circo, danza, como el cine, la entrada a la gorra. Nosotros es algo que venimos sosteniendo hace 5 años y medio. Si bien la gorra, por suerte, la gorra se está haciendo cada vez más común y se ha expandido un montón por los espacios cerrados, porque es como más habitúe y en la calle, ¿no? Sí, es mucho más tradicional el hecho de que suceda en la calle. Muchos espacios cerrados, como salas de teatro, centros culturales y espacios no convencionales en donde se dan estas actividades, se ha expandido la idea de la gorra. ¿Cómo responde el público en esas situaciones? Pasa que nosotros tenemos 5 años y medio laburando la gorra, entonces el público que habitúa el espacio ya conoce y ya entiende cuál es el criterio, cuáles son los criterios, porque son un montón por los cuales nosotros estamos convencidos del hecho de correr. ¿Cuáles son los criterios? Son un montón. Decime y han ido, claro, y eso como han ido mutando a lo largo del tiempo. Al principio nosotros estamos en una comunidad que no habitúa el teatro. En Mina Clavero nunca, como sí sucedió en muchas otras localidades pequeñas de la ciudad de Córdoba y del país, que existía un teatro, el Teatro del Pueblo. Mina Clavero desde hace muchos años que no hay ni un cine. El cine, no sé si ustedes conocen, pero en el 93 hubo una crecida muy grande en Mina Clavero. El río Mina Clavero y el Panamá se juntaron, destrozaron todo el centro. ¿Dónde había un cine en esa época? En la avenida principal había un cine que se lo llevó la crecida. Entonces, desde entonces se hicieron intentos porque el cine resurge, qué sé yo, no hubo forma. Ahora hay una sala de videojuegos en ese lugar. Y nada, la gente no habitúa a ir al cine, no habitúa a ir al teatro, no habitúa, lo cual es natural y normal. Nosotros lo creemos como así porque lo que no se conoce y se desconoce no se hace, básicamente. Entonces empezamos a trabajar a la gorra con la idea de incentivar a la gente a que, a pesar del dinero, pueda asistir a este tipo de lugares. Luego nos fuimos convenciendo de eso, ¿no? Del trabajo a la gorra, de lo inclusivo, de que el limitante no sea el dinero, sino otro tipo de cosas. Después nos interesó la idea de cobrar nuestro trabajo de una manera justa e igualitaria, en el que puede poner más y el que no pone menos, haciendo de esto un acto de justeza, porque por ahí el que pone más pone por el que no tiene sin conocerlo. Eso nos parece súper interesante e igualitario de alguna manera. Y después, nada, es un trabajo de confianza plena. Así, nosotros confiamos, y esto lo hablamos un montón con el grupo de trabajo, sobre todo que trabajamos en el verano, confiamos un montón en la manera en la que nosotros laburamos, en el amor y el laburo que le ponemos a lo que hacemos, y que eso se percibe, se ve y la gente lo valora, en este caso con el dinero, que es el intercambio que sucede en la sala, pero también con un montón de otras cosas que son el afecto. ¿Con la gorra se banca el alquiler de un galpón? La gorra se banca el alquiler de un galpón, sí. Uh-huh. Sí. Nosotros, hay otra particularidad, y de esto, si querés, charlamos todo el día. Nos abrimos de subsidios, nos abrimos del Estado hace 3 años. ¿Tuvieron algún apoyo? Tuvimos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro durante un año. El Instituto Nacional del Teatro, y en esto voy a ser muy poco políticamente correcto, a mí no me interesa. No me interesa darle al Estado o responsabilizar al Estado por el laburo que estamos haciendo en este momento. No me interesa porque el INT tiene, por varios motivos, pero el INT tiene una cláusula que dice que el subsidio de funcionamiento, que es lo que reciben la mayoría de los espacios, que está bien, estoy de acuerdo, la mayoría de las salas de teatro de Córdoba reciben ese subsidio, y repito, está bien. El Estado debe responsabilizarse en parte de ello. A nosotros nos daban un subsidio de funcionamiento que va en relación a la cantidad de habitantes que tiene Mina Clavero. Uh-huh. Ese es el criterio, ese es distribución. Tiene un montón de criterios, sí, uno los cuales te hace cumplir cierta cantidad de funciones, esto, lo otro, llenar un montón de planillas, hacerte monotributista. Sí, la burocracia. Ustedes lo estuvieron recibiendo durante un tiempo. Un año lo recibimos. Fue un dinero que no nos alcanzaba ni para pagar menos de la mitad del alquiler, porque entre pagar el monotributo y todo, qué sé yo. Haciendo la salvedad de que nosotros no trabajamos para Mina Clavero solamente. Nosotros trabajamos para el Valle de Tras la Sierra, que son un montón de habitantes más. Entonces, a partir de eso y de un montón de cosas más, nos decidimos abrir del instituto y empezar a apoyarnos en la comunidad minaclaverense, de Cura Brochero y del resto del Valle de Tras la Sierra. Y sí, la sala se mantiene a la gorra, con los talleres que suceden ahí adentro. Y también vale la aclaración que, por ejemplo, el ciclo del que seguramente hablaremos en breve, sí, nosotros decidimos hacer cargo de alguna manera y que los amigos y las amigas comerciantes también apoyen y tomen partida en este tipo de espacios. Entonces lo que hacemos es buscar auspicios a la gorra. Uh-huh. El comerciante aporta... El auspicio de qué modo se materializa en una sala de teatro, en un afiche, ¿cómo en es? En el afiche. En el afiche. Sí, nosotros seguimos trabajando, aunque parezca anticuado, seguimos trabajando con afiche. Hacemos gráficas A3 y, uh-huh, y las pegatineamos en el pueblo. Creemos en esa forma. Y también cuando se da sala al público, que es en donde nosotros tenemos el contacto real con la gente, también le contamos esto, ¿no? Que hay gente como este y este comerciante que aportó para que esto esté sucediendo, para que la gente esté sentada viendo teatro, y para que la gente que viene a hacer función, en muchos casos de otros lugares, pueda venir a hacer función. ¿Todos los fines de semana tienen espectáculos? Sí, vale aclarar que en los meses en donde hace más frío, el galpón es muy grande para aquel que lo conoce, tiene unas medidas... ¿El galpón está ubicado para...? Avenida Mitre 998, en diagonal a la terminal de Mina Clavero. Estamos en pleno centro, es grandísimo, en invierno cuesta un montón calefaccionarlo, entonces por ahí mermamos un poquitito la actividad... no hace en julio, que hay un festival que se hace hace 5 años, un festival de teatro para niños, que este año tuvimos 17 funciones, que cada vez es más grande y estamos cada vez más contentos y contentas, pero sí vamos ahí matizando, porque también creemos en no agotar al público, en que el público también merece descanso a veces y nosotros también necesitamos tener esa como... Para seguir y renovar energías y fuerzas, también a veces necesitamos retraernos, irnos hacia la sala, ponerla linda, esto, lo otro, para después de vuelta salir a la comunidad con más fuerza. Bueno, estamos conversando con Tomás Mérica, de La Llamada Escénica, esta sala de teatro independiente en Mina Clavero. ¿Cuántas personas están participando de La Llamada Escénica? ¿Sí, en la gestión? ¿Y cómo se componen los elencos locales, me refiero, no? Las obras que se representan allí, ¿cuántas personas participan de estos elencos? ¿Si hay un elenco estable? ¿Cómo se puede sumar gente? Bien, bueno, esto quizás suene raro, pero La Llamada Escénica es un proyecto que yo llevo adelante en soledad hace 4 años. En soledad, pero no solitaria, porque en realidad, como confluimos con El Tamborcito, El Tambor, que son dos espacios que trabajamos en conjunto, del cual yo soy parte del equipo, hay un equipo grandísimo. Somos 25 personas trabajando ahí dentro, 25 mujeres y varones trabajando todos los días, en un espacio en donde circulan alrededor de 200 personas por día, entre niños y adultos. Elencos de Tras la Sierra, elencos de Mina Clavero. Bueno, ahora estamos muy muy muy contentos con Saltó la Chaveta, que es un elenco, uno de los poquitos elencos en Mina Clavero. No hay mucha producción teatral, nunca la hubo, son poquitas las personas que producen teatro. Sí, así hay mucha más gente que produce circo, obras de más orientadas al circo. Y Saltó la Chaveta, que es del el grupo La Caterva Teatral, es un elenco que se formó hace cerca de un año, que se desprende de un taller que había en el Centro Cultural y presentó función este año en La Llamada, y estamos súper contentos. Súper contentos, como que haya producción local. Nosotros es algo que apoyamos, incentivamos y abrazamos todo el tiempo. Por ahí a veces no se siente eso, pero es lo que nosotros queremos y creemos, que haya cada vez más producción teatral que muestre la realidad de los que vivimos aquí en el Valle. Bien, bueno, hablabas hace un ratito de, bueno, más adelante vamos a charlar sobre el ciclo que se está desarrollando actualmente. Contanos sobre eso. Bien, el ciclo surge, es un ciclo que surge afuera hacia adentro, surge de la China Gómez y de Paula Sadín, que son dos actrices integrantes de la cátedra teatral, inquietas de poder traer obras de la ciudad de Córdoba y de otros lugares, de poder generar un ciclo de teatro para adultos y adultas, que en realidad nosotros en la sala empezamos como a vislumbrar esto de que teníamos que hacer un trabajo de educación, y es mucho más agradable y amable educar desde niñitos y niñitas. Entonces empezamos a tener mucha más programación para niños y niñas en la sala, con esta idea de que el niño y la niña empiece a ir al teatro y tome como al teatro un lugar de encuentro. Esto hizo que estas chicas se acerquen y digan: nosotros queremos ver teatro para adultos y adultas. Entonces se programa un ciclo de teatro que en un principio iba a ser orientado a la cuestión del género, a la violencia del género, por eso un poco la programación, para que la vean en Facebook y la pueden chusmear ahí. ¿En Facebook cómo los buscan ahí? La llamada escénica. Instagram también y esas cosas. Uh-huh. Entonces lo que hicimos es esto que te comentaba antes, salir a la calle, empezar a hablar con amigas y amigos de la idea del ciclo y sobre todo, bueno, comerciantes. Y esto para poder subsidiar y subsidiarnos entre nosotros el ciclo. Se van a traer tres funciones de la ciudad de Córdoba. Una función es Saltó la Chaveta, que es de la ciudad, me cuesta decir ciudad de Mina Clavero, pero seguimos siendo un pueblo. Y un poco es apuntar a que la gente se encuentre en el teatro, a no perder la alegría en estos momentos, y a seguir discutiendo. Anoche la escuchaba Susana Rinaldi en un programa. Susana Rinaldi es una cantante de tango exiliada en Francia hace muchos años, que decía que el teatro es lo que hoy nos muestra la realidad de una manera más cruda, porque se está generando y creando esta idea del miedo a hablar, y en el teatro somos libres para decir lo que nos parece y lo que creemos de la realidad. Esto es lo que nosotros queremos lograr desde la sala, contagiarnos de esto, encontrarnos en este tipo de espacios, ser libres en este tipo de espacios, ser libres de expresarnos, y de ser felices, ¿no? En la llamada, lo que yo espero y lo que yo busqué siempre es que la gente se encuentre y sea feliz un rato. Otra aclaración más: nosotros, como también contemplamos la idea de que muchas mujeres y varones tienen niños y niñas, entonces se creó un espacio adelante en el Tamborcito, en donde las gentes van al teatro y pueden, durante esa hora, hora y cuarto que dura la función, dejar a sus niños en un lugar hermoso, cuidados y amados por gente de ahí, de la sala, del espacio. Es una idea que también tenemos hace un montón de tiempo y por cuestiones de cuerpos y cuerpas no lo hemos podido lograr. Está funcionando ya eso. Está funcionando, ¿y sí? ¿Cuándo hay espectáculo para ir a ver? Este domingo, 20 horas, Sin Hostilidad, teatro de microfeminismos, Cuerpas en Escena, son un colectivo de 6 mujeres que te muestran la realidad que viven las mujeres hoy en escena. Es una propuesta hermosa, 20 horas, en la llamada escénica Mitre 998, con entrada a la gorra, y esta modalidad del cuidado de los niños durante la función. Perfecto. ¿El ciclo continúa la próxima semana? No. ¿Sería el cierre del ciclo? Es el cierre del ciclo. Este domingo 20 horas. Esta es la cuarta función. Fue durante todos los fines de semana de octubre. La programación del ciclo sigue. De la sala, sí. Cierra el ciclo. Sí. Bien. El fin de semana siguiente, la red de salas, que la red de salas es un colectivo de todas las salas de la ciudad de Córdoba y la provincia. Uh-huh. Organizamos la noche de los teatros. En simultáneo se van a dar 46 funciones en 32 salas diferentes. ¿Qué fecha es esto? El 3 de noviembre, sábado 3 de noviembre. En la sala, ese sábado 3 de noviembre, va a estar Berto Volquete, que es un ya adoptado por el Valle, que es un payaso que tiene una función hermosa que habla de los miedos, que uh-huh. se llama Aquí y Ahora, el sábado 21 horas. Y el domingo está Pablo Micosi, que se desprende del encuentro de payasos que hay aquí. Bien, buenísimo. con un montón de cosas bajo el brazo. Che, te agradezco un montón la visita y te dejo ahí una más. Me estás una diciendo. Más. Dale, sí. Sí, una más. Hace rato que yo soy nacido y criado en Mina Clavero. Sí. En Mina Clavero nos criamos con la idea de que acá no pasa nada. En el Valle no pasa nada, en Mina Clavero no pasa nada. Esta misma idea de que en Córdoba somos fachos. En Córdoba no somos fachos. Nos tenemos que sacar de la cabeza esa idea porque es lo que nos quieren vender. Como también es lo que nos quieren vender, que, y es con lo que nosotros los lugareños nos hemos criado, de que aquí no pasa nada, aquí sí pasa gente, pasan un montón de cosas, y hace un montón de años que pasan cosas, un montón de años, pasa la radio El Grito, que hace, que no me quiero olvidar de decir que hace, a dos cuadras de acá pregunté, porque cambiaron de lugar y todo, hace mucho que no venía, pregunté a un chico de ahí, que se le notaba que era de aquí, a dos cuadras de acá, le pregunté dónde era la radio El Grito, y me dijo, no tengo idea, uh-huh. A dos cuadras. Entonces, invitar a la gente que escuche la radio, que somos nosotros, que pasan cosas, y que necesitamos que se habiten esos espacios, que pasa la Urpila, que pasa Radio El Grito, que pasa la Llamada Escénica, que pasa la Casa de los Títeres, que pasa el Come Chingones, que pasan, y me olvido de un montón de cosas, un montón de espacios de formación artística que hay en todo el Valle de Tras la Sierra. Hay compañías de circo, hay compañías de danza, hay directores, dramaturgos, hay de todo, músicos, siempre los hubo, hay bandas de rock, está la Chancha, que no me quiero olvidar, que le da espacio a todas las bandas de Mina Clavero y del Valle. Hay un montón de espacios, lo que nos falta es habitarlos, y es hacia donde vamos. Bien, bueno, gracias, Tomás. De nada, muy amable. Bueno, conversamos con Tomás Mélica de la Llamada Escénica para conocer un poquito más el espacio y bueno, toda la actividad que se viene.